Primer programa de No estamos en edad de andar con gente que no odie la policía. Nombre largo para tan poca cosa, pero decir que esto será programa con fecha caducida, lo prometemos. En cuanto volvamos a nuestras queridas calles, cerramos chiringuito. Ni valemos ni tenemos tanta paciencia. Los contenidos son improvisados y los medios muy rudimentarios, pero oye, hemen gaude. El programa será en castellano, pero intentaremos que haya contenido en euskera, prometemos. Y como ya van dos promesas y ni dos sin tres, prometemos también que intentaremos tocar temas variados y alejarnos sobre todo de tanto análisis técnico sobre la crisis política y social que estamos sufriendo. No tenemos mucho que aportar, pero al menos intentar dar otro enfoque. ¿Cuándo saldremos? No lo sabemos todavía. Paciencia, día a día. Algún día, pues, podremos volver a andar sin rumbo, a hablar en la calle tranquilamente, a nadar, a mirar al infinito, a cantar, a reír, yo qué sé, lo que se nos ocurra. La cabeza va muy deprisa. El estado de pánico, control y de alarma que nos encontramos es total. Calles vacías, control y represión policial, ERTES y despidos, colas en los súper y farmacias, medios manipulando. La indefensión que sufrimos es grandísima. La perspectiva del futuro no es nada esperanzadora. Solo sabemos que estamos viviendo algo importante. Días largos, muy intensos. Ya lo decía Marx, 20 años valen un día los desarrollos históricos, pero puede haber días que concentran en sí 20 años. Estamos viviendo, por otro lado, algo real, porque todo el mundo estamos afectados por lo mismo. Eso de la atomización social, de la dinámica capitalista, está totalmente bloqueada. Aún así, la manera de llevarlo, o más bien de sufrirlo, es muy distinta. No todas partimos de la misma posición, no todas vamos a vivir este proceso de la misma manera. Por ello, reforzar la lucha por nuestras condiciones de vida es más necesario que nunca, para que nadie se quede atrás, para que podamos recuperar lo que nos pertenece, para poder vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Trabajar menos, trabajar todos, producir lo necesario y redistribuirlo todo, todo y todo. Hoy, en Razones para odiar a la policía, la subcultura policial. Se está hablando mucho estos días de los maderos. Intervenciones polémicas han hecho que por fin la gente se quite la careta y se posicione, dividiendo a la población civil en dos trincheras. Los firmes colaboradores de Balcón y los críticos a ultranza. Personalmente, me salgo del debate. La pregunta que hago es, ¿son todos los policías unos cabrones? Y la respuesta, más o menos. La policía, como institución, es autoritaria, facha, violenta, machista, con una gran impronta militar. Pero sobre todo, está atravesada por una subcultura que habilita y legitima sus acciones, lenguajes, símbolos y reglas de conducta propia. A través de un sistema de socialización se crea esta identidad y los convierte en el poli estándar que todos conocemos. Esta subcultura se mantiene, reproduce y reactualiza, fagocitando a cualquier chaval de barrio humilde que se apunta a Munipa porque es un sincero apasionado de la ley y el orden. Hablo de roles, protocolos de comportamiento, tareas diarias, el uniforme, la pipa, conocimientos técnicos y teóricos, sistemas de control, trayectorias personales. Todo esto crea el funcionamiento de la institución y les orienta en su día a día. Y es que es la existencia la que determina la conciencia. El obrero, convertido en policía al servicio del Estado capitalista, es un policía burgués, y no un obrero. Un ejemplo, las técnicas de neutralización. La exclusión de la responsabilidad en circunstancias de peligro. Y es que el otro es un delincuente. Y es que la represiva ley, pasada por el filtro de los modos de ser y hacer del cipayo de turno, ya no es ley, es otra cosa. Como decía Foucault, el poder de policía, hijo de la Ilustración y del Estado moderno, es una forma de racionalidad, cuyo proceso de expansión en el campo social se imbrica en relaciones de poder local, reconocibles en cada estado, nación, provincia y en sus propias historias. Como racionalidad, trasciende la institución de la policía, pero al mismo tiempo se encarna en ella, en sus prácticas, reglamentos e ideologías. Así que, ya sabes, si quieres que salgamos bien de este confinamiento, lávate las manos, usa mascarilla y deslegitima a la policía. Bueno, antes de nada aclarar que no me gusta la psicología de recetario, que es un término que me acabo de inventar así sobre la marcha, pero básicamente que no creo que existan recetas psicológicas que sirvan para todo el mundo y que a cada persona le servirá una cosa diferente para sobrevivir al confinamiento. Además, este sobrevivir dependerá también de los recursos psicológicos, materiales, económicos, las condiciones de trabajo, etcétera, que se tengan. Y de hecho me gustaría leer un texto que compartió una compañera en redes sociales justo en el momento que estaba preparando este audio y dice así. Si quieres hacer ejercicio está bien, si quieres tomar una copa de vino y comer algo rico está bien, si quieres ser súper productiva y disciplinada está bien, si quieres bailar día y noche como la diosa que eres está bien, si quieres llorar y escuchar música triste está bien, si quieres mirar al techo y deslizarte hacia la locura está bien, si quieres grabarte cagando está bien también, si quieres única y exclusivamente solo existir está bien. Son momentos difíciles para todas, hoy más que nunca olvídate del qué dirán y vive tu vida y tu confinamiento como te dé la gana. Pues eso, básicamente si no tienes que ir a trabajar o hacer teletrabajo, no tienes que llevar a cabo tareas de cuidados o hacer frente a otras responsabilidades y bueno, pues te toca esperar, ¿no? Pues qué menos que aprovechar para hacer todas esas cosas que no podemos hacer cuando estamos sumergidas en esos ritmos de vida frenéticos de la vida urbanizada, que además son insostenibles tanto para nosotras como para el planeta, como para los seres que lo habitan. Y bueno, por hacer un ejercicio de sinceridad y de conocimiento situado, yo estoy hablando también desde mi punto de vista, más que desde el punto de vista de una licenciada en psicología, y con esto quiero decir que no, que tengo unas circunstancias de vida que me permiten ni no negociar mucho para poder hacer lo que me dé la gana, ni para establecer una estructura semanal o diaria en función de mis necesidades y de lo que a mí me haga bien. Y como normalmente la vida que llevo me hace llevar un ritmo bastante acelerado, estoy aprovechando para parar y bajar la velocidad. Eso sí, también estoy intentando estructurar mis días en torno a cubrir las necesidades básicas y hacer estiramientos, deporte, bailar un par de veces al día y dedicarle pues bastante tiempo a actividades de disfrute para los que no tengo tiempo fuera de esta situación de excepción. Luego también creo que es importante no culpabilizar, y si tienes días o incluso semanas en las que andas con el ánimo bajo e incluso te sientes muy angustiada o angustiado, pues no pasa nada, ya que además es que salir de la cama y ducharse en estos momentos puede ser un esfuerzo grandísimo, Y bueno, ya hacerte de comer, fregar, etcétera, ni te cuento. De hecho, pues no por nada, ¿no?, que las feministas insistimos tanto en la importancia de las tareas reproductivas. Y bueno, si ves además que no consigues ni siquiera salir de la cama y que llevas muchos días así, pues tal vez sea el momento para hacer una llamada o para buscar las fuerzas en la gente que te quiere o en caso de que lo necesites, incluso de una profesional. Y a la inversa igual, si ves que alguien de tu alrededor, alguien que quieres o yo que sé, incluso una vecina anda un poco baja, pregúntale si puedes hacer algo por ella y, o sea, no decidas por esa persona, pero ofrécele tu ayuda. Que en realidad estas son cosas que deberíamos hacer incluso fuera de estas circunstancias. Poder poner la vida y los cuidados en el centro. Y bueno, por último, creo que es importante apagar las pantallas e informarse lo justo y lo necesario. Es más, me atrevería a decir que puede ser un buen momento para dedicarle unas cuantas horas a la semana a dar rienda suelta a nuestra creatividad revolucionaria, ya que estamos viviendo una situación cuanto menos inusual y puedo que sea hora de, sin descartar lo que hacemos bien y lo que funciona, pues de buscar formas de lucha inusuales también. Porque bueno, ya sabemos que la crisis no va a desaparecer con el virus y que el verdadero virus es el sistema capitalista. Es que ricasco, hasta el arte. En cada época hay que esforzarse por arrancar de nuevo la tradición del conformismo que pretende vasallar nuestra historia. Por la recuperación de la historia de nuestra clase y por la recuperación de la memoria colectiva contra el relato del poder. ¡Adelante, nuestra sección histórica! Rie rebeldien historia eta anekdotak. Lehenengo kapitulua. Gatzaren matxinada. Gertakizun hau 17. mendean Europak biziko duen krisi estruktural testuinguruaren barne kokatu behar da. Beti ere, koronavirusak ireki duen kontestu honen baitan argi ikus daiteken bezala, krisi hitza egitura ekonomiko, sozial eta politikoen berregiturak eta prozesu bezala ulertzea beharrezkoa delarik. Matxinada hau 1621ko urtarrilaren 3. errege ordenak piztuko du. Seinaren bidez, monarkiak gatzaren estankoa edo gatzaren monopolioa esarri nahiko duen Bizkaia. Produktu hain funtsezko honen prezioa 144 igotzarekin batera. Gatazkaren detonatzailea kontrafueroa izango den arren, hau da, neurri honek zuen foruekiko errespetu eza, laster interes sozial ezberdin eta kontrajarrien arteko talkak ezaugarritutako krisi soziala bihurtuko da. Hau da, detonantea gatzaren estankoa izan arren, altxamendu hau errege zergen askundaren aurkako herri matxinada bezala ulertu behar da. Bizkaitar aberats eta txiroak, oligarkiak eta klase herrikoiak aurrez aurre jarriko dituelarik. Austriar dinastiak fronte ireki ugari izango ditu bere imperio zabalean zehar. Politika imperial garesti hau mantendu beharra izango da hain zuzen ere zergarik ordaindu beharre zuten probintzietan presio fiskal areagotzearen arrazoia. Gainera, Felipe Laugarrenaren balidoa izango den Olibaresko konde dukeak sustatuko dituen politika zentralistak kontuan hartzekoak dira. Euskal jendartean sekulako gaitzespena eragingo baitu. Foruek zerga exentzioa eta errege armadan parte ez hartzeko eskubidea bermatuko duten arren, jada 17. mendea ziratik Bizkaitar juntek, eliteek osatzen zituztenak, koroari ordainketa are eta ugariagoak egingo dizkiote, donatibo eran, beti ere donatibo itzori kakots artean sartuko dugulari. Ordura arte egindako kontzesioak juntek era voluntarioan teorikoki onartuko dituzte, forua beti errespetatuz. Beraz, foruaren defentsa gero eta lausoagoa, herri atxekabearen arrazoietako bat kontsidera daiteken arren, herriaren haserrea erregeari emango zaizkion donatibo gero eta ugariagoek eragingo dute. Izan ere, estratu sozial basuenak izango dira erregearentzako donatibo hauen pisu gehiena pairatuko dutenak. Kontuan hartu behar da, 17. mendean zehar, jada estatu modernoa finkatzen joango dela. Garai honetan, juntek aristokratizazio prozesu garrantzitsu bat jasango dute. nekazal munduko handikiek oinarrizko nekazarien parte hartzea ezabatu eta botere gero eta handiagoa pilatuko dute. Adibidez, urte hauetan aplikatuko da, juntero izateko gazteleraz hitz egin eta idazten jakitera derrigortuko duen neurria. Baina, aipatutako donatibo eskariei aurre egiteko, juntek salerosketen gaineko zeharkako zerga bat inposatuko dute. Honek, noski, herriarengan izango du eragin gehien. Horren bestez, 1621 urtean, erregeak gatzaren gaineko estankoa esarri eta matxinadak estanda egingo duenean, presio fiskala eztabaidatzeaz gain, boterean zeuden taldeak zalantzan jartzen hasiko dira. Baina, gatzaren matxinada bezala ezagutzen dugun 1621 eta 1624 bitarteko epera bueltatuz, hiru gertakari nagusi dira aipagarrienak. 1621ko iraileko Gernikako junta, 1622ko urriko Bilboko matxinada eta 1623ko otsaileko junta orokorra edo batzar orokorra. Ekin diezaiogu. 1621ko urtarrilaren 3an helduko da Bilbora bizkaitar gatza estankatzeko eta honen presioa 144 igotzeko errege agindua. Neurri honek Bilbon izugarrizko ustekabea eragingo du. Diputazioak negoziatzaileak bidali beharko ditu gortera, baina negoziazioek porrot egin eta herriaren ezinagonak matxinada ekarriko du. Urte bereko irailaren 23an, junta orokorrek bilkura dei egingo dute Gernikan. Baina herriaren protestek bilera urrengo egunera atzeratzera behartuko dute. Irailaren 24an horrela, 1500 pertsona baino gehiago aurkeztuko dira bilkurara. Herri altxamendu hau arrakastatua izango da, eta errege ordena ez aplikatzea lortuko da. 1622ko urrian helduko da gatazka bere punto gorenera. Matxinatuek Bilbon, Domingo de Castañeda, korregidorearen audientziago prokuradorea hilko dute. Juan Calderón de la Barca korregidore berriak, gatza estankatzeko beste saiakera bat egin ostean. Bilboko sektore herritar asko mobilizatuko dira altxamendu honetan. Plaza nagusian, Merkatu plazan, Diputazio plenoak egiten ziren eraikinaren alboan, matxinoek errege dekretuak erreko dituzte. Gatz depositoak erasotu, errege ordezkariak harrapatzeko ekimenak sustatu eta elite kolaborazionisten eraikin eta etxebizitza ugari erreko dituzte. Azkenik, matxinatuek udaletxean haien aldarrikapenak inposatzea lortuko dut. Eta amaitzeko, azken altxamendu handia 1623ko otsaileko junta orokorrean emango da. Gernikan bilduko diren 2000 marinel eta nekazari armatuek juntak 24 dekretu onartzera behartuko dituzte. Neurri hauek, zerga berrien eta herriaren biziraupenean eragingo zuten beste hainbat trabaren aurka egingo dute. Hala ere, matxinoei garaipen hau esai edo ainulten, eta 1624ko maiatzaren 24an, altxamenduaren 6 arduradun nagusiak atxilotu eta exekutatu egingo dituzte. Paradosikoki, Bilboko udala izango da exekuzioak aurrera eramango dituena, eta ez erreta autoritatea. Sei eraildako hauek martiri bezala kontsideratzea ezinbestekoa da. Izan ere, haien heriotzak gatzaren gaineko estankoaren mehatxua ezabatzeaz gain, matxinadetan parte hartuko duten beste kide askoren barkamena ekarriko du. Aipatzekoa da ere, sei martiri hauen omenezko plaka bat San Anton Elizaren paretetako batean aurki daiteke. Baina amaitu baino lehen, zera ulertu behar da gatazka honetaz hitz egiten dugu. Gatazka hain esanguratsu hau, klase borrokaren markoaren baitan kokatzea ezinbestekoa da. Egia da, gatzaren estankoak kontrafueroa suposatuko duenez, prozesu matxin honen aldarrikapen bat Olibaresko konde eta dukearen politika zentralistaren aurkakoa eta euskal edo bizkaitar askatasunen aldekoa izango dela. Baina batez ere, interes kontrajarriak izango dituzten klase herrikoien eta bizkaitarro legarkien arteko talkaren ondoriozko adierazle argi bezala ulertu behar da gatazka hau. Honela, eta oraingo egoerarekin konparatuta, herria eta oligarkiak historiako pasarte batzuetan arerio komuna izan dizaketela itxura eman arren, etxaiaren etxaia nire laguna dela dioen esaldi hori guztiz okerra da kasu batzuetan. Herriaren etxaiak historikoki oligarkia, aristokrazia eta burgesia izan dira. Balizko arerio komun horren aurkako borroka fasetan ere bai. Klase sozial ezberdinek interes kontrajarriak baitituzte. Eta hau argi ikusten ari gara koronavirusak sortu duen krisi honetan ere. Bienvenidas a esta pequeña sección donde hablaremos sobre la recolección, los usos y aplicaciones de las plantas medicinales. En especial atención tendrán las plantas que se encuentran en nuestro entorno más cercano y en especial Vizcaya. Atzo goizean ikusi zindudan Unas plantas que tienen grandes propiedades y que formaban parte de los usos, saberes de la vida cotidiana, de las familias y la comunidad. Su uso, lejos de desaparecer y caer en el olvido, lo retomaremos y usaremos para nosotras, de manera y forma que no podrán mercantilizar. Bienvenidas al apasionante e inmenso mundo de las plantas medicinales. Tres pequeñas cuestiones en cuanto a dónde recolectar plantas, ¿no? Siempre intentar recolectar plantas en una zona donde no esté expuesta a la contaminación, alejándose de los núcleos urbanos, así como de los caminos transitados, sobre todo por vehículos, y tener en cuenta si en el entorno cercano hay plantaciones de uso intensivo, porque podrían estar contaminadas por los pesticidas. Y la recomendación, ir a recoger las plantas con bolsas de tela. Zonas de la planta utilizables y recomendaciones al recolectar. Esto siempre lo que voy a decir son recomendaciones o principios generales. Se pensará en todo momento en la huerta. Cuando cogemos la hoja, cuando cogemos las flores, cuando cogemos el fruto. En cuanto a la planta completa, se recogería antes de la floración o justo al inicio. La hoja se recolecta como cualquier otra verdura. Hojas tiernas y siempre antes de la floración, antes de que espigue. La raíz, cuando empieza a despuntar, ya ha descansado y tienen todo el alimento en la raíz. Principios de primavera, finales de otoño. Las flores, antes de que abran, tienen todo su potencial dentro, justo antes del inicio o cuando están abriendo. En cuanto a la corteza, normalmente se usa la segunda capa. Ocasiona bastante daño al árbol, a no ser que sean cortezas jóvenes. Por eso igual es más interesante corteza joven del sauco o del sauce, a poder ser en luna menguante, a finales de invierno o principios de primavera. Y los pétalos, como los de la caléndula, cuando la flor se abra completamente. Estos siempre son recomendaciones generales, es decir, si tenemos en nuestro entorno yantén, planta algo mayor, y queremos recolectarlo, pues adelante. Siempre que se pueda, las recomendaciones están bien porque guardará mucho más propiedades medicinales la planta en cuestión. Bueno, en cuanto al secado y conservación, es bastante interesante secar determinadas plantas, sobre todo porque se pueden conservar y aguantan tranquilamente en torno a 6 meses, un año, dependiendo de la planta. La recomendación es de secar en un lugar sombrío, no importa la luz ambiental, que esté bien ventilado y que tenga una humedad relativa baja. Si hay bastante humedad, lo interesante es colgarlas, que estén en todo momento en contacto con el aire y en muchos casos igual es interesante poner un papel que no tenga tinta, porque sería tóxico, para secarlas. ¿Cuándo se sabe que están secas? Cuando están crujientes, mantienen su color, eso es muy importante. Atención a si cambian de color, si se oscurecen, si se ponen marrones y qué decir si les sale moho. Ese proceso de secado ha fracasado. Al final lo que tendemos a hacer con ese secado es que evaporar el agua residual que quede dentro y guarde las propiedades. El mejor secado es el pausado y lento, pero como todo hay excepciones. También una recomendación al recoger las plantas, intentar que no sean en días previos de lluvia o incluso salir con lluvia. Lo que buscamos es que la planta esté lo más seca y guarde la menor agua en su interior. Ahora entramos en el meollo de la cuestión. ¿Cómo esa planta que hemos recolectado, que la tenemos seca, que la tenemos fresca, cómo hacemos para que esas propiedades medicinales se transfieran a ese medio, ya sea acuoso, oleoso o alcohólico, pierda su agua y transfiera lo que nos interesa, ¿no? Esas propiedades medicinales que queremos usar tanto internamente como externamente. Ahora podríamos definir dos tipos de extracción, la extracción en frío por un lado y la extracción en calor. Ambas se puede extraer en agua, en aceite y en alcohol. Luego que tendríamos que ver qué uso le queremos dar, ¿no? Si queremos darle un uso externo o un uso interno. Para un uso interno usaríamos el agua o alcohol, pero que no sea tóxico, que sea bebible, es decir, vodka o cualquier tipo de alcohol valdría, porque el alcohol medicinal de 90 grados de uso interno es bastante caro. Y luego el uso externo, que podríamos usar aceites o alcohol. O incluso una infusión y darnos un cataplasma con esa infusión. Este punto es bastante extenso, por lo que no me alargaré mucho. Destacar en la que la infusión en frío, básicamente lo que queremos hacer es macerar el producto en cualquiera de esos medios, generar que se transfieran las propiedades medicinales de ese medio, y normalmente usaremos planta seca, cualquiera de las partes de la planta seca. Cada medio requiere sus días diferentes. El agua requeriría de 1 a 3 días, el aceite más o menos 30 días de maceración, una luna, volteándolo día sí, día no, para que se mezclen bien el aceite con la planta, y el alcohol con 15 días bastaría. Destacar que el alcohol guarda las propiedades de la planta, es un medio muy óptimo y puede durar en torno a 5 años tranquilamente. Ya hemos visto cómo y cuándo recolectar esas plantas, cómo conservarlas y secarlas, así como extraer las propiedades medicinales que nos interesen de la planta en cuestión, traspasándolas a un medio, ya sea acuoso, oleoso o alcohólico. En el siguiente episodio elaboraremos un pequeño recetario partiendo de un jarabe que nos ayude para todos esos procesos catarrales, esa tos, esa inflamación de la mucosa y que ayuden a mejorar nuestro sistema inmunitario. Elaboraremos también un aceite de masaje, que nos sirva para tratar todas aquellas dolencias musculares debido a las contracturas o a procesos inflamatorios. También que nos despierten nuestros sentidos mezclando esos ingredientes con un poco con la aromaterapia. Por último, elaboraremos un aceite de acompañamiento con las ensaladas, así como un vino medicinal. Todo esto y mucho más en el siguiente programa. Recordar echar un vistazo a diversas plantas que serán utilizables, como el llantén o el plántago menor, la consuelda o solda velar, el saúco o el sambuco nigra, que se usará la corteza, la caléndula, la lavanda, pasmovelarra o gangronovelar, y como no, no puede faltar el ajo. Un abrazo a todas y nos vemos en el siguiente programa. Comentarte que apenas inicia la pandemia, colectivos como la Red de Mujeres, también en el marco del movimiento antirracista de Euskal Herria, sacamos un manifiesto advirtiendo una serie de temas que podrían afectar tremendamente la situación de las personas migradas y racializadas dentro del territorio español. Este documento tiene más de 100 adhesiones y ha sido compartido y ha sido recibido por instancias políticas del País Vasco, y esperamos también tenga una repercusión a nivel nacional. Este documento considera 6 puntos bastante importantes y necesarios en los que las acciones y las políticas que se lleven o se estén llevando a cabo dentro del estado de alarma y lo que venga después deba considerar, ¿no? Lo primero que estábamos exigiendo es la regularización de las personas inmigradas, dado que sin, por ejemplo, ese reconocimiento a la residencia, por ejemplo, sobre el territorio español, consideramos que las personas que están en esta situación irregular no pueden acceder en igual de condiciones a servicios tan básicos, por ejemplo, como el de la sanidad, urgente en estos momentos, o el de la vivienda, ¿no? Entonces, consideramos importante tenerlo en cuenta y como un primer paso, por ejemplo, que pueda ser garantizado en estos momentos, ¿no? Y sabiendo también que no es la primera crisis que nos está agobiando, ¿no? Sino que van a venir más, y sobre todo quizás desde el ala más frágil, ¿no? Que es el tema de la salud. Lo otro que estábamos pidiendo con suma urgencia es también el cese de las acciones coercitivas y racistas por parte de la policía o a nivel de instancias institucionales, ¿no? Sobre todo estas acciones racistas que hay en barrios habitados por personas migradas y racializadas. Durante ese estado de alarma nos han dolido imágenes que han circulado por redes sociales en las que hermanos, hermanas, migradas racializadas eran agredidos no solo verbalmente, sino físicamente por parte, por ejemplo, de la policía del País Vasco, ¿no? En concreto, el barrio de San Francisco, por ejemplo, apenas empezado el estado de alarma, lleva sitiado, ¿no? Como si estuviésemos en una situación bélica, ¿no? Como si hubiese mucha necesidad de hacer imponer esa fuerza en un barrio que básicamente es habitado por personas migradas y racializadas y personas que también están en situación de mucho riesgo, como personas que se dedican al trabajo sexual o personas en situación de dependencia, ¿no? Entonces, nos pareció importante poner el grito de alarma, sobre todo de denuncia de estas cosas que vienen ocurriendo, ¿no? A diario sabemos de noticias de hermanos y hermanas que con solo ir a comprar algo de comida a la esquina de sus barrios, tienen que ser intercedidos por la policía, por ejemplo, y tener que mostrar el ticket, y muchas veces cuando no pueden demostrar la compra, porque obviamente están solo yendo, por ejemplo, se ganan una multa, ¿no? Entonces nos parece injusto ese tipo de situaciones. Otra situación que poníamos en alerta es el estado de precariedad económica en la que nos encontramos muchas de las personas migradas y racializadas en esta situación, por lo que exigíamos una renta básica de urgencia, ¿no? Dirigida a personas que trabajamos en los cuidados, a quienes vivimos de la venta de mercadillos, o somos ambulante, o por ejemplo estamos en situación de calle, o simplemente estamos sin empleo, ¿no? Esto tiene que ver mucho con una situación que ya veníamos arrastrando de mucho tiempo atrás, que tiene que ver con nuestra precariedad y nuestra vulnerabilidad a derechos tan básicos como, por ejemplo, el empleo, ¿no? Y ligado con esta exigencia de renta básica, también exigíamos la condonación de los alquileres y los servicios básicos, ¿no? El tema económico es algo que estamos evaluando, no solo está agudizado, digamos, es un problema bastante importante en nosotras en estos momentos, sino también después de que pase esta emergencia sanitaria, consideramos de a quienes va a golpear aún más va a ser a personas de nuestra condición, por lo que una renta básica ayudaría, por ejemplo, a superar o por lo menos mantenernos, ¿no? Económicamente en estos momentos. Entre otras cosas, el manifiesto también exigía la liberación de las personas encerradas en las CIES, o exigía también la disposición de albergues y pisos vacíos de propiedad, por ejemplo, de los bancos, para personas que simplemente estaban en situación de calle o se habían quedado sin casa o pueden quedarse incluso sin casa en medio de esa crisis sanitaria que, como repito, es también y va a ser sobre todo también una crisis económica para nosotras. Estos son algunos de los puntos que exigíamos y en los que también nosotras, digamos, hoy estamos oyendo mucho, ¿no?, sobre que hay una crisis de cuidados, que hay una situación bastante delicada en la que, por ejemplo, las políticas o las acciones de los gobiernos y las instancias gubernamentales no están tomando en cuenta, ¿no?, que es el tema de los cuidados. Pero también internamente nos preguntábamos, ¿quiénes estamos asumiendo este trabajo de los cuidados? ¿Quiénes estamos sosteniendo, por ejemplo, los trabajos no remunerados una vez más o remunerados precariamente? Somos muchas veces las personas migradas y racializadas, ¿no? Y esto al darnos cuenta nos duele, porque somos personas que estamos en primer frente, por ejemplo, en estos momentos atendiendo a las personas mayores, estamos trabajando en residencias, o incluso también ahora estamos viendo que muchas que no encontrábamos trabajo, no teníamos opción laboral, tenemos mucha oportunidad laboral en estos momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que son de aquí tienen el privilegio, por ejemplo, de darse de baja y no ir a trabajar, por ejemplo, ¿no?, o rechazar un empleo. Y nosotras, por ejemplo, muchas veces por la necesidad económica estamos yendo a tomar esos puestos, ¿no? Esos puestos que no solo implica, bueno, trabajar muchas veces precariamente o en no igualdad de condiciones, como digo, sino también que significa poner el cuerpo, poner el rostro a una crisis, en ese caso, por ejemplo, sanitaria, ¿no? Que vulnera o expone este derecho tan, tan básico que es el derecho, por ejemplo, a la salud, ¿no? Entonces, creo que esto lo dejo como reflexión y creo que el movimiento migrado y racializado tiene mucho que construir desde esa crítica que hacemos a cómo funciona el sistema, los sistemas de los países occidentales, ¿no? Pero también, por ejemplo, a cómo también debemos de fortalecernos políticamente para exigir no solo ser una voz pasiva, que otros hablen por nosotros, sino también ser una voz activa. Bueno, esta cuña es un poco faltona y seguramente que, por supuesto, no tenga la razón. Pero bueno, estamos en confinamiento y todo vale. Es una plaga, la verdad. Lo progre, que es bastante burgués y moderno, nos inunda. Y sobre todo es que, joder, nos machaca. Y es que no nos damos ni cuenta. ¿Qué es el turismo cultural? ¿Qué es el artisteo y sus perfos? ¿Qué si vivir en San Fran? ¿Qué si el mochileo por Latinoamérica? ¡Qué pereza! Aquí en el Bilbo europeo, lleno de bares, turistas interesándose por la basculture, pinchos por doquier, vivimos en tiempos de economía colaborativa, de aperturismo y cultura patrocinada por bancos y diputaciones. Nos suenan, ¿no?, los nombres de Deliveroo, BlaBlaCar, Airbnb, los coworking, la inversión en conocimiento. Más el discurso de la gentrificación, joder, tenemos que espabilar. No podemos retroalimentar la dinámica del moderneo y de la especulación del capital. Esta gente en el fondo se aprovecha hasta de tu concierto post-rock folk industrial. La autoexplotación de toda esta economía es muy peligrosa. La sociedad del rendimiento, ¿no?, que dice un coreano. Y es que un conductor de Uber es libre. Libre de conducir 50 horas semanales para ganar el equivalente a un salario mínimo. Y por otro lado, de extender infinitamente el valor. Antes de Airbnb, una habitación vacía de una casa era el cuarto de invitados, o un espacio libre para un nuevo uso. Ahora es una oportunidad perdida de ganar dinero. Tenemos que estar constantemente haciendo cuentas. Ahora todo entra en la esfera de la rentabilidad. Todo es valorable. Incluso nuestros desechos. Nosotras mismas somos desechos. El capitalismo no consiste en vender aquello que es producido, sino a volver contabilizable aquello que todavía no lo es, a volver evaluable aquello que el día anterior no parecía apreciable, a crear nuevos mercados. Ahí está la reserva oceánica de la acumulación. El capitalismo es la extensión universal de la medida. Esto último, que está muy bien dicho, ¿eh?, no es nuestro, no os creáis. Es del Comité Invisible, una cuadrilla de gente francesa que lo parte, lo partían. Pero andan un poco dejados últimamente. Desde aquí pedimos que hagan un saludito en estos momentos de confinamiento. No vendría mal un análisis de esos que hacen y un alegato por el comunismo y el devenir. Esto de la economía colaborativa, o el tercer sector, según sus defensores iniciales, es un medio por el cual los recursos, a medida que son cada vez más escasos, pueden ser utilizados de manera eficiente por todos. Qué democrático, ¿eh? Bajo esta lógica, Uber es realmente un servicio. En el camino a tu casa, desde el trabajo, activas la aplicación y la usas para recoger un par de personas que se dirigen a tu misma dirección. El dinero que gana cubre tu gasolina y le agregas un poquitín a tu salario básico. Pero tú, yo, tu mamá, incluso esos perros, todos sabemos que eso no es lo que está sucediendo. La gente está comprando coches que cumplen con Uber y Cabify solo para poder conducir para que la empresa intente ganarse la vida. Pero bueno, afortunadamente, eso aquí todavía no está pasando. Esperemos que no pase. Es como lo de Amazon Fresh. No es una ONG que te da un dinerín por hacer un par de recados cuando tengas tiempo libre. Es la flexibilización de las relaciones laborales. Es que ya no nos quieren hacer ni contratos laborales. Te haces autónomo y fuego. Mientras tanto, Airbnb, especulando con Echevisicha, es la concepción original de la economía colaborativa. Tiene un modo de operación imaginario que la gente reproduce muy bien, ¿eh?, y no se les cae la cara vergüenza. Joder, no está tan mal, es más barato, estás a tu aire, puedes cocinar, vas a Berlín y te coges una Airbnb. ¿Berlín? ¿Pero qué hostias? A Logroño, a tomar unos vinos y a comer unas pipas. Es como una democratización de la propiedad. Lo que decía Franco, ¿no? Un país de propietarios, no de proletarios. Pero oye, con tu sueldo, te vale, ¿no? ¿O qué? O si no, pues dejas de currar. Tal vez, pienso, en ocasiones... Bueno, no, esto es mentira. Siempre, siempre, siempre... Airbnb lo que produce es que los propietarios compran para invertir y alquilar esas casas a tasas astronómicas, que las hacen accesibles solo para los viajeros y su supuesta clase media. Tenemos que tener claro que todo lo que salga de esta peña es mierda, son falacias y engaños. Y nada, para despedirnos, desde aquí un saludito a todos esos propietarios del Desarra que, joder, qué lástima, esto de que no vengan turistas.